hasta el éter de aquel que nada puede decirse. Esto es lo que se entiende por el descenso del cuerpo y del cuerpo de Akasá o éter, y es lo que se llama la estrella de luz de cinco puntas, que es el mismo que descendió al cuerpo del Hijo de María, y según ese descenso, los tres reyes magos siguieron a la estrella. Así es como se entiende en Oriente la Inmaculada Concepción. Una vez que el niño Jesús nació, Cristo se supraimpuso o descendió a él, y los reyes magos vinieron a bendecir al niño. Uno de los reyes magos representaba el amor, otro representaba la sabiduría y el tercero representaba el poder de la voluntad. La luz que descendió era la combinación de estas tres energías, que es lo que se llama Cristo. Cristo es amor, sabiduría y poder de voluntad. Esa es la estrella que descendió en el interior del niño. Esta luz descendió con su cuerpo etérico y permaneció en el cuerpo de Jesús como una estrella de cinco puntas de color blanco brillante. Esto es a lo que Jesús se refiere siempre cuando dice: mi gloriosa túnica blanca. Todos llevamos una gloriosa túnica blanca dentro de nosotros, en nuestro cuerpo etérico. Pero, ¿qué es lo que nos protege? ¿Qué es lo que nos protege? Es resistente como un diamante e inmutable como el cielo. El cielo nos inmuta por mucho que haya nubes pasajeras. A este cuerpo etérico, que es como el cielo, se lo representa con el sonido K. Por eso las escrituras sagradas dicen: más allá del cielo se pronuncia el sonido Kam, y se manifiesta el sonido fonético a través del cielo, que a su vez constituye la base del mundo material. Nosotros también podemos llegar a este estado si empezamos a pronunciar los sonidos de la manera apropiada. Hemos recorrido todo el proceso de manifestación de los sonidos sutiles, que se convierten en sonidos más densos desde K hasta Ma. Todos los secretos de la creación se hallan en este pequeño órgano de la cavidad bucal. El hombre lleva a él todas las potencialidades como crear desde los guturales hasta los labiales, o lo que es lo mismo, desde la garganta hasta los labios. Los mantras. Los iniciados saben cómo pronunciar los sonidos. Antes de que nosotros aprendamos a pronunciar estos sonidos, es necesario que observemos cierta disciplina respecto a ellos. Si no observamos una determinada disciplina en lo que hablamos, los mantras, aunque los cantemos, no producen ningún efecto positivo en nosotros. Ahora está muy de moda en todo el planeta tomar un mantra y ponerse a cantarlo. Los mantras no pueden jamás producir su efecto si la persona que los canta es irresponsable al hablar. Tenemos que limpiar primero la plataforma de nuestra mente para después invocar el sonido del mantra. Si hemos introducido una cinta magnetofónica en el magnetofón, no podemos introducir otra hasta que nos hayamos sacado la primera. Esto significa que tenemos que eliminar todas nuestras costumbres respecto al uso de la palabra para dejar que el nuevo sistema prevalezca. Lo maravilloso de nosotros es que no le dejamos paso libre al mantra, y sin embargo queremos que produzca un impacto positivo en nosotros. Pero para que un mantra sea efectivo, tenemos que quitar la basura que tenemos en nosotros. Tenemos que limpiar bastante para que el nuevo pueda encontrar su lugar en nosotros. El maestro dice: dejad por favor un espacio en vosotros, aunque sea tan solo como el de la punta de un alfiler. Una vez que nos hayáis dejado entrar, ya nos haremos sitio nosotros mismos. ¿Qué sucede si introducimos un trocito de carbón ardiendo en medio de otros trozos de carbón? Eso hace que se enciendan los otros trozos de carbón también, y que poco a poco todos los trozos de carbón se pongan de color rojo brillante. Hemos de producir un espacio, aunque sea pequeño, para que se pueda pronunciar un sonido constructivo. Estoy nervioso y estoy tapeando. Ay, santo. Yo en verano soy así. Ustedes me van a ver en verano y yo estoy como testigo falso. Eso

El sonido negativo lleva en sí la acción de hacer, mientras que el sonido positivo es un continuo sucederse sin que haya ningún tipo de acción. Nosotros podemos hablar gracias a la existencia de este sonido. Si ese sonido no estuviera sucediendo dentro de nosotros, no podríamos hablar. Escuchar el sonido subjetivo que está sucediendo dentro de nosotros es escuchar el OM. No se trata ya de pronunciar el OM y escucharlo. Hay muchas personas que al cantar el OM no lo escuchan y hay otras personas que cuando cantan el OM lo escuchan identificándose con él. Pero hay una tercera categoría de personas que oyen el sonido aunque no lo canten. Vuelvo a repetirlo. Hay algunas personas que pronuncian el OM pero no lo escuchan cuando lo cantan. Lo que tienen que hacer esas personas es escuchar lo que pronuncian. Cuando cantamos el OM podemos también escucharlo, siempre y cuando hayamos desarrollado la facultad de escuchar en la vida de cada día. Si cantamos de verdad el OM y lo escuchamos por completo antes de haber terminado de cantarlo 3 veces, ya estaremos en nuestro interior y nos habremos olvidado del mundo exterior. Nuestra mente es sumamente inquisitiva e intenta encontrar la fuente de la que proviene el sonido y querrá saber cuál es el punto de nosotros en que se empieza a escuchar el OM. Así es como la mente se introvierte para encontrar el origen del sonido. Una vez que hayamos encontrado su punto de origen, nos daremos cuenta que el OM sigue sonando incluso después de haber terminado de pronunciarlo físicamente. Es algo que sucede continuamente y sobre ese continuo sucederse se produce la manifestación periódica de los diversos sonidos. Nosotros tenemos que intentar identificarnos con el sonido imperceptible que se está produciendo en nuestro interior. Ese sonido es lo que llamamos el sonido anahata. Los iniciados siempre pronuncian el sonido OM para alcanzar ese punto de anahata, lo cual consiste en un proceso de alejamiento de la circunferencia de la objetividad para llegar hasta el centro de donde surge esa objetividad, que es un punto localizado en el centro del corazón. Este punto no está en el corazón físico, sino que es un centro etérico del corazón que se encuentra en el centro del pecho y no en la parte izquierda de nuestro cuerpo donde está situado el corazón físico. Allí es donde se encuentra el punto del que procede la pronunciación. A medida que vamos profundizando, nos vamos dando cuenta que ese punto no es en realidad un punto, sino una abertura que representa la puerta de entrada a la cámara interior que llamamos la columna vertebral.